Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Le doy la más cordial bienvenida a esta edición número 2408, que por cierto, bienvenido a nuestros amigos de la audiencia que vienen vívidamente a escucharnos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y bueno, hoy miércoles 4 de mayo, ombligo de la semana, y pronto el 10 de mayo. ¿Ya pensaron qué van a hacer para el 10 de mayo? ¿Dónde van a ir a festejar a mamá? Pues bueno, esténse atentos aquí en Fórmula en los Negocios, porque les daremos esas promociones que tenemos a su alcance para el 10 de mayo. Sin embargo, los vamos felicitando de una vez y pues no se queden atrás con ese regalito para mamá. Y bueno, por lo pronto tenemos al equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y a Ricardo Tapia como nuestro community manager. Y bueno, por supuesto, como cada miércoles, que ya se ha vuelto costumbre, pues también nos apoya y nos acompaña René Bernal en la conducción del programa. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Buenas noches a nuestro auditorio. Y en esta noche iniciamos con Two Princes, que es una canción de 1993 de la New York City-based band Spin Doctors. Esta canción, este sencillo, alcanzó el número 7 en los Estados Unidos y el número 2 en Canadá. Y el número 3 en el Reino Unido. Ya sabe, aquí buena música, como siempre, buen rock and roll, del que nos pone Juanelo, que es un especialista en la materia, es un experto verdaderamente. Y bueno, pues aquí estamos en este miércoles frescón, porque sí, ya el calor nos dio un poco de tregua. Eso sí, le sugiero que lo disfrute, porque va a ser nada más hoy y mañana, así que no cuente con que el frío se va a quedar. ¿Qué, no han pronosticado un poquito de lluvia para estos días? Algunas lloviendas por ahí, incluso. Pero el viento se nos está llevando, ¿verdad? Pero sí, esto nada más es pasajero, el calor va a regresar. Para el fin de semana vamos a estar otra vez por ahí de los 30 y tantos, 40 grados. Entonces, disfrute estos días, que pues es un remanso, ¿no?, en la tormenta. Pero bueno, pues aquí estamos con el ánimo de siempre para estar con usted durante esta hora, y ya sabe, la recomendación no le cambie. Tenemos un tema verdaderamente interesante. Vamos a hablar de los puntos ciegos de liderazgo. Ahorita le vamos a decir qué son y le vamos a enseñar a detectarlos a usted, que es, pues que tiene a su cargo personal, o que es dueño de una empresa, que es gerente. Verdaderamente este tema le va a hacer mucho, mucho bien. Ya sabe que también le tenemos el tip vial de la semana, como siempre, y pues el mejor humor de nuestra parte para que se quede con nosotros aquí toda esta hora. Bien, allá, René. Y bueno, déjenme darles una recomendación antes de empezar, porque definitivamente esta recomendación es importante para usted. ¿De quién? Pues del argentino para usted, porque déjenme decirles que la promoción que tenían para todo el mes de abril, pues adivinen qué, la corrieron para toda la primera semana de mayo. Por eso Excelente. Es tan importante. Así que todavía se puede ir al restaurante El Argentino y pedir su arrachera de 250 gramos con una cebollita asada, y adivina qué, al 2x1. Órale. Solo por 185 pesos. Aprovechen, pueden ir hoy miércoles, mañana jueves y viernes, porque la promoción es de lunes a viernes. Y como se extendió la primera semana de mayo, pues todavía aplica. Así que qué rico comerse en El Argentino. Y bueno, además nuestra invitada ya comió en El Argentino, ¿verdad? Claro que sí, hemos comido en El Argentino. pues, ¿qué será? ¿Cuál es tu corte preferido? Ah, mira, mi corte, pues no digamos el las parrilladas son lo mejor. Ándale, cuando Vámonos traen así un poquito de todo, ¿verdad? Sí, está suave, jugoso, las crepas el de cirlón. Cajeta, ¿no? Ah, bueno, las sí, crepas de, tienen para el unas postre. Crepitas de cajeta y riquísimas. Y también la tártara de carne de res. De atún y de res, tienen ambas. Sí, y esa está muy rica también, tienen allá el salmón, a la almandina, ¿no? Sí, y también tienen allá el cirlón, tienen el... ¿Tibón? ¿Cuál es ese...? el Cirlón, tiene Cirlón, Tibón. Tienen, bueno, el Cowboy ya también que tiene, pues, bueno, a veces cuando nos avisan y que pero de repente tienen, ay, el Tomahawk de un kilo, no, hombre, esperemos que pronto ya nos llegue esa promoción para que vayan. Para carnívoros. Así, váyase al argentino, se come riquísimo, aproveche esta promoción que dura una semana más. Y bueno, llámenles al 285-0695, ya sabe dónde está el argentino, sobre prolongación de Paseo Montejo a media cuadra de la Glorieta de la Paz, no tiene pierde, o búsquenlos allá en Facebook, El Argentino Mérida. Y bueno, pues ahora sí, déjame presentar a nuestro invitado, que es el señor Alfonso Estrada Ojeda, que es conferencista y nos visita de la empresa Impulsa Forum Formación de Valores Sociales. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Laura, buenas noches. René, buenas noches. Bienvenido. Gracias, gracias por la oportunidad. Siempre les escucho y gracias. Hoy les veo. Ah, hoy sí. Hoy sí les veo. Bueno, hoy ahora sí ya te tocó estar de este lado, ¿no? Sí. Pues en verdad, les escucho cada vez que puedo y es muy interesante. Y yo dije, bueno, si es tan importante ese programa... Ándale. Yo quiero tengo estar. Pero no, claro, tengo no. Pues, cuando yo llegue, bienvenido. Cuando yo llegue a Fórmula en los negocios, quiere decir que tengo oportunidad de ser grande algún día. Ay, entonces ya estoy, mira, ¿no? Qué ya lindo. Estoy. Está bien, no, el más gracias. Querido y el más es un escuchado, gusto verdaderamente es. Para nosotros que, sí. que vengan y se siente aquí gente que, pues, que es asiduo, escucha, que es emprendedor y que puede, sobre todo, que puede sumar o aportar. Con temas, con tips para los demás radioescuchas. Claro, que le agregue gracias. Valor. Y bueno, nos comentabas antes de que entremos al aire tu gran experiencia de estas conferencias que estás haciendo para que aún viene lo mejor. Sí, mira. Platícanos un poquito de eso porque me pareció algo muy interesante como para abrir el tema y que nos presentes a tu empresa, pero empezando por eso. Mira, vamos por Impulsa Forum. Sí. Que es una empresa que hemos creado. Varias personas con muchas inquietudes. Okay. Hemos estado checando el mercado y en el mercado hay muy buenos conferencistas, muy buenos ponentes, muy buenos panelistas, pero están todos dispersos. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. No hay, digamos, un catálogo, no existe una relación de ponentes. Entonces nosotros nos hemos hecho a la tarea en la empresa de ir creando poco a poco tratando de poner en nuestro catálogo a los mejores ponentes que podamos en este momento y en el futuro traería ponentes extranjeros, ¿no? Okay. Y sobre temas muy importantes, ¿no? De salud, habíamos comentado, la diabetes se está convirtiendo en una epidemia mundial, bueno, sí. Traer buenos médicos que puedan darnos tanto lo preventivo claro. como la atención e irnos a en verdad, a hablando de empresas, hablando de temas financieros y todo, traer ponentes aquí que en verdad puedan ayudar a desarrollar mejores empresas y mejores individuos. Claro, ¿okay? Claro que sí. Mira, en la actualidad tenemos ya varios ponentes, nosotros estamos tenemos un ponente que trae un tema que se llama tecnocomunicación, que ya está contratado por alguna empresa en Costa Rica y en Panamá y va a estar ya a partir de este mes trabajando ahí. Aquí en Mérida yo estoy trabajando con un tema que es el desarrollo de proyectos de vida. Ah, oh, okay. ¿Sí? Vamos a pensar que la mayoría de la gente pues tiene un proyecto de vida primitivo, por así decirlo, todos. Claro. Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero nosotros creemos que la vida es algo más, ¿no? Entonces, algo más que eso es tener un proyecto de vida, que nuestra vida pueda... Y estar desde un principio, nuestro proyecto de vida debe estar bien definido, investigar sobre él, visualizarlo, planificarlo, desarrollarlo y mantenerlo, ¿sí? Y estamos nosotros trabajando con estudiantes, digamos, comenzando con estudiantes que van a carrera y que muchas veces, bueno, yo tengo una experiencia de un sobrino que terminando ya la carrera universitaria con año y medio dice, ¿sabes qué? Siempre no me gustó y ahorita está... diciendo que va a estudiar arquitectura, va a estudiar otra cosa. Y a ver si le gusta. A ver si le gusta, ¿no? Y si aguanta los así 4 años, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es definir desde el principio de nuestra vida qué es lo que queremos. Claro. Y si llegamos ya a ser profesionistas y no buscamos muchas veces hacia dónde ir, pues es que necesitamos un proyecto de vida. Claro. Y lo que estamos atendiendo ahorita es a las personas que ya llegan y dicen, pues, ya estamos en algo que es la tercera edad, los 60s, los 60, cuando dicen que el mundo viene abajo. Y nosotros estamos teniendo conferencias y estamos conferiendo talleres donde decimos que lo mejor está por llegar, que el mundo no se está acabando, ¿no? Me encanta ese tema. Claro. Ahorita que regresemos de este corte comercial, nos vas a seguir platicando, Alfonso, porque me parece algo muy, muy interesante, y ese mercado de los 60s, como bien dices, hay mucho que trabajar en eso. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Esta canción se llama On the Beach y es el octavo álbum de estudio del cantante Chris Rea. Este fue liberado en 1986 y alcanzó el número 11 en el Reino Unido en el ranking de álbumes. Ya sabe, buena música, bastante melódica, como siempre aquí. Buena música, como le gusta a mi partner Roberto Cruz, al que le mandamos un saludo en donde se encuentre. No está usted para saberlo, pero con su certificación verdaderamente... Ahora sí lo ponen a chambear, pero pues un saludo, mi estimado Robert, donde estés, seguramente estás en conferencia, pero pues si nos escuchas, pues ahí te vaya el saludo. Seguro está en su hamaca pateando la pared. Oye, quiero decir, hacerlo quedar bien aquí, que sí, está, ¿verdad?, chambeando, sí. Y ya lo balconeaste. O en la piscina, tomándose allá una cervecita. No me extrañaría nada. Para disfrutar el calorcito. Pero bueno, déjenme chambear. Y bueno, hoy es un día especial para Fórmula en los Negocios, porque le estamos dando la cordial bienvenida como patrocinador a Financiera CFMEX. Y déjenme avisarles que el lunes 16 de mayo los vamos a tener físicamente acá y vamos a tener nuestra primera entrevista con ellos. Y bueno, permítanme darles la primera mención de Financiera CFMEX, que estas financieras CFMEX tienen la solución a los problemas de liquidez, tanto para empresarios como para pymes del sureste. Ellos, fíjense, están especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y a mediano plazo, además de que cuentan con 15 años de experiencia que los respaldan, además de que es una empresa 100% yucateca. Cuentan con diferentes planes de financiamiento para cada necesidad. Por ejemplo, tienen créditos para pymes que necesiten liquidez para capital de trabajo, tienen para constructores de vivienda, por ejemplo, créditos para construir a su medida, utilizarlo con el fin de contar con liquidez para desarrollos de proyectos de vivienda, tienen para emprendedores, startups, financiamiento adecuado para la persona, para el pyme que necesitan para impulsar el crecimiento de su negocio. Tienen créditos de nómina, crédito personal para que inviertas en tus necesidades, que tengas esa disponibilidad inmediata que es necesario cuando eres asalariado y justo en el tiempo que lo necesites. Incluso cuentan con financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito, es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a cómo la temporalidad del negocio lo vaya requiriendo. Así es que nuestros amigos de Financieras CFMEX se caracterizan por los trámites flexibles y rápidas respuestas. Y bueno, pues para mayor información les pedimos que los contacten al 920-0715, repito, 920-0715, o en Facebook como Financiera CFMEX. Así es, amigos, así que esta es la recomendación. Y bueno, ¿qué te parece, René, si le damos una rascadita al tema para que con Alonso Estrada Ojeda de Impulsa Forum, que es nuestro invitado de hoy, conferencista, Alfonso, perdón, gracias. Ya ves, mira, en ese lugar se pega, se contagia. Exactamente, a Roberto Cruz le pasa igual. Aunque tengas el nombre enfrente, le cambias el nombre. Cambias el nombre. Y Roberto Cruz lo inauguró. Ah, bueno, qué bueno que yo estoy de este lado, ¿eh? Qué bueno que me hicieron de este lado. Entonces, cuando ustedes me den la oportunidad de regresar algún día y me ofrezcan ese asiento, ¿saben qué? No lo voy a hacer. No lo va a hacer. No lo acepté. No, bueno, qué bueno que me dicen. Me parece, gracias, Alfonso. Me parece bien entrarle ya de lleno el tema. Nada más déjame mandarles un saludo aquí a la gente que nos visita. Que claro, por favor. Nos visitan, además, gente que ya ha venido aquí al estudio como patrocinador, porque viene el maestro en computación Luis Carrillo Boyán, aunque él no ha estado acá, pero sí viene de nuestros amigos de Escuela Bancaria Comercial, que seguramente pronto van a volver a estar acá con nosotros, y pues por lo pronto un saludo a Eder García, ¿no?, que es el que ha estado aquí de la Escuela Bancaria Comercial, ya estuvo varias veces aquí y seguramente usted se acuerda de él. Pero bueno, ahora sí, entrándole al tema, que son los 5 puntos ciegos de liderazgo. Hay costumbres negativas que todos tenemos y que impactan al personal que tenemos alrededor. Estas maneras, estas formas que impactan de forma negativa, lo conocemos como puntos ciegos. Y todos tenemos puntos ciegos. Y aquí lo triste del asunto es que No nos damos cuenta, claro. Pero sí nos damos cuenta de los puntos ciegos de los demás. De los demás, claro. Si tú le preguntas a alguien que te diga los puntos ciegos de su jefe, por ejemplo, claro. Saca su lista. Exacto. Entonces, aquí el parte del tema es ver cómo detectar esos puntos ciegos que tenemos nosotros. Claro, y que nos limitan ese crecimiento, claro. Porque el hecho de que hayas llegado hasta aquí, En este crecimiento, en este punto de tu vida económico, de empresa, por ejemplo, pues ese punto ciego te ha limitado a que no llegues a más. Sí, a lo entonces, mejor te desde funcionó. El momento que tú tomes conciencia de este punto ciego, pues bueno, te abrirás posibilidades para pasar a un siguiente nivel. Y más o menos es esto algo parecido a lo que decíamos hace ratito, Alfonso, de esta conferencia que tú estás dando para los 60s, ¿no? Sí. Así como diciendo, a ver, espérate, ya llegaste a tu punto ciego, pero espérate, papacito, hay más. Así es, ¿no? Así es. Mira, la gente está acostumbrada a que cuando llega a esta edad, las opciones empiezan a cerrar en lugar de abrirse. ¿Por qué? Porque ya es una, son ideas preconcebidas ya. Es decir, cuando alguien a esa edad quiere hacer cosas y desarrollarse, le dicen, si no lo hiciste de joven, ya ahorita olvídate. Ya no estás para eso, ya estás viejo, dedícate a otra cosa. Entonces, tomando esto en cuenta, cuando las personas llegan a esta edad, ya entran en la depresión de decir, tú nada más eres para cuidar a tus nietos, para ver televisión, para ir al cine. Y los hijos le quieren rascar lo poco que le queda. Así es, ¿sí? Sí. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en lugar de ir para abajo, es simplemente ir para arriba, porque ya tienes 3 cosas que antes no tenías. Tienes tiempo para realizar muchas cosas que antes no tenías, porque tenías un horario, un jefe, tenías niños que cuidar, claro. Tenías muchas cosas que hacer. Ahora ya tienes tiempo, número 2. Ya tienes mayor percepciones, ya tienes, digamos, ya no tienes gastos de niños, de escuela, colegio, otras cosas. Sino tienes, primero, ya tienes tiempo. Segundo, ya tienes percepciones. Y tercero, ya tienes experiencia. Okay. Lo más fíjate, importante. Fíjate, yo le aumentaría una cuarta, ¿eh? Bien. Que sería la necesidad de mantenerte activo. Porque si eres una persona que ha trabajado toda tu vida y de repente te dicen, maestro, se te acabó el 20, ya no hay chamba. Así es. A ver qué haces con tu tiempo. Y ahí vienen las enfermedades, claro, ¿eh? Ahí vienen las enfermedades, la claro. Y hablando de esto, René, déjenme decirle, Laura, que en los años 60 se creía, pues hago investigaciones de la época, que al llegar a esta edad nuestras neuronas, nuestra conectividad, las neuronas empiezan a morir, decían, la conectividad empieza a desaparecer. Entonces, ¿qué te dicen? Ahí te viene tu Alzheimer, el alemán ya está cerca de ti, claro. El Parkinson, ya vas a empezar a temblar y te va a empezar a fallar la mente ya vas a quedarte senecto y todo. Y en las últimas investigaciones de años recientes, ya se dice que no es así. Las neuronas pueden seguir funcionando, se pueden seguir reproduciendo y la conectividad puede seguir así. O sea, hemos vivido engañados. Así es. Ahora, déjenme decirle por qué y qué son las pruebas tangibles de estos. Hay gente que al llegar arriba de los 60 es cuando han encontrado una vida plena. Y les digo rápidamente, miren, había un señor que andaba diciendo a los 62 años que poseía una maravilla de receta de pollo. Bueno, él creó al Kentucky Fried Chicken. Coronel Saunders, claro. Sí, él lo hizo a los 62 años. Luego, ¿se acuerdan de aquella serie de televisión, La familia Ingalls? Sí, ¿cómo no? Ese libro lo hizo la señora Laura Ingalls a los 65 años. Le funcionaban los neuromas, claro. Tenía conectividad. Si quieren ir un poquito más adelante, nos vamos al que falleció el año pasado, el rey del blues, B.B. King, que murió a los 89 años y hasta los 70 y tantos años, este hombre daba 300 conciertos al año. ¿Cómo? O sea, 300 casi uno diario. Uno diario, a los 70 y tantos años. No lo puedo creer. Solo descansaba los fines de semana. ¡Qué bárbaro! Y murió trabajando en Las Vegas, o sea, haciendo sus shows y todo, ¿no? Entonces, creo que le funcionaba. Ahora, vamos a algo más real y vamos a hablar de una mujer que a los 71 años, el año pasado, Manuela Carmena, es alcaldesa ahora de una de las ciudades más importantes del mundo, que es Madrid. Ya. Una mujer a los 71, ¿verdad? De 72 años. Entonces, ¿dónde está aquello de que se acaba el mundo? Se acaba el mundo si tú lo deseas. Y haces caso a lo que te dicen las personas que te rodean, ¿no? Porque si te compras la idea, ¿no? Lo que comentabas es cierto. Por ahí de los 60 sí se creía que, por ejemplo, si te desvelabas o si tomabas en exceso, que se te murieran las neuronas y que ya no se regeneraban. Sí, sí. Y estudios de últimas fechas han demostrado que sí se regeneran. Así es. Y si se regeneran, bueno, hay un concepto que se ha puesto de moda últimamente que es la gimnasia cerebral. Así es. Sí, precisamente sí. Para prevenir el Alzheimer. Uh-huh. En realidad yo creo que a esa gente de los años 60 que pensaban así, a lo mejor sí se les murieron las neuronas, claro, ¿no? Por eso pensaban tiene así. Tienes razón, René, Laura. Mira, lo que no se usa, se atrofia. Claro. Entonces, si ya te dijeron, ya no puedes pensar, ya no puedes hacer nada, ya estás limitado, ya se te van a empezar a olvidar las cosas y todo, pues te lo crees. Y entonces lo que no se usa, se atrofia. Se atrofia. Entonces nosotros con estas conferencias estamos levantando a la gente, decirle, no, que no te engañen, tú puedes dar mucho más. Ajá. Y la gente dice, bueno, lo acepto, pero ¿y ahora qué hago? Entonces, de la conferencia de lo mejor está por llegar, nos vamos al seminario que es lo mejor ha llegado. Ok. Ándale, maravilloso. Pues déjenme darles una recomendación antes de que nos vayamos al corte. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial. Fíjate, es un desarrollo precioso de Grupo Sadasi, porque son casas de lujo. Está en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Tienen estas casas modelo Santa Ana de dos niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, cochera, techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, 2 terrazas al aire libre. Bueno, ¿qué más pueden pedir de una casa y de una residencia tan preciosa de llave en mano? Ya no lo piensen más, váyanse a Avenida Yucatán, casas de lujo de Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, vámonos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Esta canción es Pop Goes the World y es el tercer álbum de estudio de la banda de New Wave, la banda canadiense de New Wave, Men Without Hats, Hombres Sin Sombrero, así se llama la banda. Y este sencillo fue liberado en 1987, obteniendo el nivel platino en Canadá. Es, bueno, sí es más o menos conocida, yo sí la he escuchado, pero pues ya sabe, aquí le vamos a poner de todo. Y bueno, déjeme darle una recomendación. Como ya es costumbre, le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que según el artículo 347 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, los vehículos de carga y equipo especial clasificados como pesados deberán circular por el carril derecho, salvo en los casos de adelantamiento de vehículos por accidente o descompostura. Recuerde, si es pesado, circula por el lado derecho. Le recordamos que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores particulares, para operadores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta como repartidores y cobratarios. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Fíjate que el día de hoy me tocó capacitar a los operadores de tractocamión de Grupo GAL, esta empresa de logística, son líderes en logística, y bueno, tuvimos la fortuna de capacitar a su gente, y bueno, me da gusto decir esto porque tenemos empresas aquí en el estado que se están preocupando por esta parte de responsabilidad social, ¿no? Capacitando a su gente en pues tanto en manejo defensivo como en otras disciplinas como manejo de residuos peligrosos, espacios confinados, etcétera, todo lo que implica una empresa en cuanto a capacitación y a seguridad se refiere, ¿no? No, y esa educación vial y tener esa cortesía vial que tanta falta nos hace. Uy, sí. Para hacer más placentera nuestro traslado diario. Bueno, deja tú lo placentero, que sea funcional, ¿no? ¿Ya? Claro, sí, cuando hay una cortesía vial, pues todo fluye, ¿no? Claro, claro. Pues se permite que se abran caminos. El problema es cuando por mis pistolas, como yo tengo el paso, no tengo por qué cedértelo a ti y te aviento el auto, ¿no? Y no te dejo pasar nunca. Entonces, y eso es en toda la ciudad, ¿eh? Sí. Ahora, yo he observado en otras ciudades, y en Yucatán nos clasificamos por ser gente muy cordial, que por ejemplo el ceder el paso a veces es uno y uno. Sí, sí. Sí. Así debe ser. Aunque no hay un señalamiento. Aunque, pero es una cortesía. Es una, ¿no?, cortesía. Sí. Sobre todo en un embotellamiento o en una calle donde necesitas tú salir a la avenida y hay una fila, por ejemplo. ¿Sí? Pues el uno a uno es lo es más muy funcional. Común. Es muy funcional. No, pero aquí en Yucatán no. Y es donde nos hace mucha falta porque no tenemos muchos pasos a desnivel. Sí, no nos tenemos, falta mucho entonces, esa parte de la cortesía. Qué bárbaro. Sí, la infraestructura de la ciudad está resultando ya muy limitada y entonces tenemos que adoptar ese tipo de prácticas. Pero bueno, eso será, yo creo, tema de otro programa porque hay mucho de qué decir al respecto, ¿no? Sí, sí. Ahorita, por lo pronto, bueno, estamos con el señor Alfonso Estrada Ojeda, el conferencista, y estamos hablando de los 5 puntos ciegos de liderazgo. Recuerde que estos puntos ciegos a los que nos referimos son aquellas costumbres que tenemos y que impactan negativamente a la gente que nos rodea y que nos cuesta mucho trabajo el poder detectarlos. Reconocerlos. El reconocerlos, claro. Sí. Y habías dicho tú, Laura, que una vez que los reconocemos, pues dejan de ser puntos ciegos, ¿no? Porque entonces les tomamos cuidado y tratamos de modificarlos o de alterarlos para que no impacten negativamente. Y eso nos abre la posibilidad de llegar a otro punto en nuestra vida, tanto económico como de desarrollo, como de avance, ¿no? Y fíjate, uno de los puntos ciegos que normalmente nos enfrentamos y que muchas veces no queremos reconocer es que queremos hacer solos las cosas y que tenemos esa actitud de que yo lo sé todo. Entonces, esto se convierte pues en una debilidad de algún modo porque no te permite pues ahora sí delegar responsabilidades, nos limita el crecimiento. Yo me imagino, Alfonso, que dentro de tus talleres, dentro de tus pláticas, este ha de ser un tema muy definitivamente. Y me viene, Laura René, me viene a la mente un dicho de Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que claro, si no está en el segundo, está en el tercero. Si no está en el tercero, por ahí se la pasa. Entonces, él decía algo muy cierto en cuanto a esto, a que los jefes o los empresarios cometen el error de que lo saben todo. Sí. Son todólogos. Entonces, Warren Buffett dice, si quieres tener éxito, Contrata a los mejores. Es correcto. Y déjalos hacer su trabajo. Si no, ¿para qué los contratas? Ajá. Y luego dice, o contrata, por así decirlo, gente barata, sería la traducción, y déjalos que hagan lo que tú les ordenes. Claro. Porque tú eres todólogo, tú lo sabes todo. Entonces él dice, el éxito de esos hombres, yo prefiero contratar a los mejores y dejarlos que hagan su trabajo. Claro. A contratar los más baratos y yo les digo lo que tienen que hacer. Pero desafortunadamente... Trabajas doble medio, además, qué horror. Sí, y un todólogo, pues yo creo que en la faz de la tierra todo, no hay un todólogo, ¿no? No, le falle. Y se convierte en un mediocre. Habrá quien en tenga... Todo. Y tu empresa, por claro, lo mismo, porque ¿no? medio ¿sí? haces Habrá una quien cosa tenga medio... la capacidad para formar gente. Así es, sí. Porque sí, no lo dudo, sí los hay. Pero son los menos, son los menos. Bueno, formar gente es formar prácticamente equipo. Claro. Hacer sí, claro. El permitir que cada quien se vaya desarrollando pero y vaya. Pero comento esto porque seguramente habrá alguien en el pueblo que diga, no, pues si yo sí he formado a mi gente, yo sí les he enseñado a hacer todo y hoy día lo hacen bien. Sí, los hay, pero son los menos. Sí, porque sí, al final sí. de cuentas, como bien lo acaban de decir, no eres todólogo, no dominas todo. ¿Sí? Así es. Y la teoría de Warren se me hace muy buena, de que pues, contrata a un picudo que mejores, sea especialista en lo que bien, necesitas. Y que ellos bien. Saquen ¿Sí? adelante a tu empresa. La empresa, ¿Sí? claro. Y aparte, él puede ser bueno en un área o en una empresa, pero este hombre tiene infinidad de empresas, claro, aerolíneas, claro. todo, ¿no? Claro. Entonces, él no sabe de pilotaje, no sabe de muchas cosas, pero tiene a los mejores, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ves? Y fíjate, otro punto ciego es el ser insensible a tu impacto en los demás. Y que muchas veces decimos que, bueno, comentarios que a veces son inapropiados, que se hacen de manera inconsciente o consciente, pero que a fin de cuentas estás lidereando y estás dando órdenes y entonces el modo a veces lo pasas por alto, no te importa y no te percatas que realmente estás provocando un impacto negativo en la gente. Aquí Roberto lo ha dicho hasta el cansancio, diría hasta el hartazgo, pero eso nunca nos deberá de hartar. El ser humano es importante como tal. O sea, más allá de ser un empleado, primero es un ser humano. Y también está la parte del líder que le da la importancia a su personal. Es decir, aquel que te pregunta, primero, ¿cómo estás? Que se interesa en tu familia, que te pregunta por tus hijos, ¿sí? Y que realmente genera una empatía contigo. No aquel que llega, se encierra, el jefe que se encierra en su oficina y no te pela. Y no te pela ni para bien ni para mal, ¿no? Porque a lo mejor podrías sugerir algo, podrías proponer algo y simplemente no hay esa apertura para comunicárselo, ¿no? Entonces, es esto de ser sensible a tu impacto con los demás tiene muchas aristas. ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste, Laura, a veces dices cosas y sin pensar quizás estás lastimando al subalterno. Y yo me imagino, ¿no?, que esta también es un área de oportunidad que también se ha de desarrollar en varios de las conferencias y talleres que manejas allá, ¿no, Alfonso? Sí, mira, nosotros consideramos que un líder es una persona que en primera instancia sabe escuchar. Ok. Claro. Sí. A diferencia de un capataz, que creo que... Sabe ordenar. Sabe ordenar, claro. ¿Sí? Entonces, hay que saber escuchar. Y yo creo que también de todos aprendemos, ¿no? Exacto. De todos aprendemos. La humildad de decir, yo puedo aprender incluso del que barre. Caramba, de veras. Algo tiene que yo claro, no sé, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Entonces, una cosa es ser líder y saber escuchar y una cosa es... ser un capataz, como dice René, y solamente ordenar, y esto se hace porque yo lo digo, ¿no? Entonces, y hasta del capataz, ejemplo, puedes aprender, ¿eh? Porque también tienes que saber ordenar. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Oye, Alfonso, y hablando de estos temas que muchas veces que son áreas de oportunidad para los diferentes líderes, tú que traes estas conferencias y tienes esta formación de valores sociales, ¿qué cursos tienes? ¿Qué cursos recomiendas? ¿Tienes algo en puerta como para sí, líderes? Sí, claro. Para nosotros estamos teniendo conferencias motivacionales en Coparmex, en las instalaciones de Coparmex. Ah, okay. ¿Sí? Y ahí mismo formamos los grupos y ofrecemos también los talleres. Los talleres son de 12 horas. Ah. Son 3 días de a 4 horas con su respectivo break, cada 2 horas, ¿no? Entonces ahí nosotros trabajamos y fomentamos ya a las personas para que entren en ese proceso de desarrollo de su sueño guajiro, su proyecto de vida, lo que sea. Entonces es la manera en que nosotros estamos trabajando. Primeramente estamos haciendo conciencia en la gente de que todos necesitamos un proyecto de vida en cualquier etapa de nuestra vida. Ahora, hay una cosa, mientras más temprana, pues mejor. Mejor, ¿sí? Claro. Si claro. Podemos tener un proyecto de vida desde estudiante, que muchos no lo teníamos, que sí, no. Comenzamos una con cosa. Con lo que se nos iba presentando en el así camino, es. Veíamos cómo le hacíamos, ¿no? Y luego cuando llegamos a las fuentes de trabajo, un día estamos aquí, otro día estamos ahí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es... La vida nos pone y no nosotros nos ponemos. Así es. Entonces lo que tenemos que hacer es un proyecto de vida en cualquiera de las etapas de ella. Pues muy bien, muy interesante, Alfonso. Vámonos, Juanelo, a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Radical Face es un acto musical cuyo miembro principal es Ben Cooper. Esto fue liberado en 2007 y fue premiado como la canción del año por la revista Which. Ya sabe, aquí buena música, buen rock and roll como siempre. Pero déjeme darle una recomendación. Esto es para nuestros amigos restauranteros. Si sientes que tu restaurante no deja las suficientes ganancias, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de National Soft, esta empresa orgullosamente yucateca que ha trascendido fronteras. Hoy día tienen el reconocimiento de The Great Place to Work, un gran lugar para trabajar, y es una empresa que tiene instalaciones de software incluso en el país de Dubai, así que pues ahí verá usted, ¿no? Llámeles al 941-5077 o envíeles un correo a ventas@softrestaurant.com.mx para que le den mayor información. Y recuerda, Soft Restaurant es para ti. ¿Vamos con Laura? Claro que sí, René. Pues continuando aquí con los 5 puntos ciegos del liderazgo, fíjate que este último que vamos a mencionar me parece muy interesante porque es de culpar a otros o a las circunstancias. Y fíjate que este punto ciego es uno de los más destructivos en un líder cuando se pone a culpar a otros de las circunstancias que empiezan a surgir. Aquí, por ejemplo, Winston Churchill decía, ¿qué decía? A ver. Decía que independientemente de quién tenga la culpa, el líder es el responsable. El líder es quien debe de asumir siempre la responsabilidad de los problemas y hacer algo al respecto, en lugar de tomar la salida fácil y culpar y señalar a otros. Si no toma la responsabilidad, Alfonso, entonces no es líder, ¿no? Líder de papel nada más, o de tarjeta de presentación nada más. O de puesto, ¿sí? O de oficina, sí, porque sí. O nada más. No, entonces sería jefe, pero no líder. Sí, todos quieren los privilegios, pero la responsabilidad... Algo así como que lo que pasa con nuestro gobierno, que se pasan la pelotita de un lado a otro, ¿ves? Pero bueno. En ese lugar hasta empieces a hablar de políticos. Pero bueno. Será porque no, el ingeniero sabemos. Habla de eso. No, este es un tema extraño, no sabemos dónde sucede, ¿verdad? Hombre, déjenme hacer un comentario rápidamente en cuanto a Winston Churchill, que fue el héroe del pueblo inglés durante la Segunda Guerra Mundial, aquel de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Okay. Él sabía muy bien algo acerca de la responsabilidad, porque en la Primera Guerra Mundial, siendo muy joven, él fue el jefe del almirantazgo, y él cometió un error muy grave al mandar una flota, que en verdad se fue a una emboscada en Europa, y la pérdida fue tremenda. Entonces, obviamente a él le costó el puesto. pero él cargó con toda la responsabilidad. Entonces, si vamos a hablar de responsabilidad, el señor Churchill sabe que es responsabilidad. Sí, ya le tocó. Eso fue en la primera. Luego regresa en la segunda. En la segunda contra Hitler. Sabemos sí. que él fue uno de los héroes del pueblo. Pero, sí. pero estamos. Y lo que dice René, Laura, es cierto. En los momentos de la responsabilidad es cuando se sabe si es líder o no es líder. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Es una prueba un muy buena. Crucial. Sí, efectivamente. Sí, definitivamente. Y pero además, eso de culpar a otros o a las circunstancias, pues también como que es una postura muy. Pues muy, ¿cómo es una le salida llamaremos? Fácil. Sí, sí. Sí. O sea, y además muy es poco una, ética. Y es un cuando tú pones la vista en esa culpabilidad hacia otros, no aprendes. Cuando tú te responsabilizas de la circunstancia, de la situación que estás enfrentando y que estás viviendo, es cuando tienes esa área de aprendizaje, tienes esa área de oportunidad para ver una introspección tuya y decir, bueno, ok, cometí estos errores, me pasó esto, sentí esto, viré esto, bueno, ¿qué estoy aprendiendo? Y ahora, ¿cómo le voy a hacer para que esto no vuelva a suceder? Así es. Ahí es donde está el aprendizaje. Además, bueno, está de por medio también la honestidad, porque el reconocimiento de los errores, pues es un punto que debiera ser a favor y de más valor, que en contra. Claro. Aunque sepas, aunque supuestamente no fue responsabilidad tuya, pero si tú estás al mando de todo ese equipo. Fue de tu equipo. Es tuya. Sí, algo falló. Falló la comunicación, falló la supervisión, falló el seguimiento. Algo falló y tú estabas al mando de eso. En México estamos acostumbrados a que pasan cosas, suceden cosas, y cosas negativas, por supuesto, y nadie fue. Nadie sabe fue, nada. Nadie se responsabiliza sí, de nada. No. ¿Sí? Y eso, pues. Digo, está terrible. Podemos mencionar tantos casos. ¿Por qué? Casos. Porque al final de cuentas, aquí lo hemos dicho muchas veces, estamos en un país donde el error se castiga muy grueso, cosa que debiera visualizarse de otra manera, porque todo error es aprendizaje. Hay mucho que decir de estos temas. Claro, pero bueno. Pero también quisiéramos que nos dijeras, que nos des los datos donde poder localizarte. Claro, mira, ¿y qué tienes en puerta, Alfonso? Nosotros tenemos constantemente, estamos organizando, lo pueden checar en nuestra página de internet, que es www.impulsaforum, terminando con M, forum.com. Ahí nosotros les informamos todas nuestras actividades, conferencias, talleres, llámese talleres, seminarios, cursos. Y si desean información, pues nos pueden localizar en info@impulsaforum.com. Nos pueden localizar en ahí pueden dejarnos recado, ahí tienen ustedes toda la información y ahí mantenemos informados sobre todas nuestras actividades. ¿Tienes Facebook? Estamos nosotros subiendo Facebook, estamos en Twitter, estamos terminando ya toda esta gama de y me imagino que va a ser Impulsa Forum. Así es, definitivamente. Okay. Sí, porque como ya lanzamos en la plataforma Impulsa Forum, de ahí estamos sacando ya, Twitter y estamos Impulsa sacando Forum. Todo, pero ya nos pueden hallar en www.impulsaforum.com y les damos información a través de info@impulsaforum.com. Y déjeme decirle que cada día estamos nosotros pues más animados porque la respuesta pensamos que iba a ser pues buena, pero no tan inmediata, sino un poquito más mediática y se dieron las cosas un poquito más rápido. La gente, pues yo creo que vivimos en un país que cada día nos acercamos más a los 60s, sí. A los 60, y yo creo que somos un país muy rico y que hay muchas cosas que hacer. Y la vida no es nada. La vida, como todos dicen, son dos cosas. O desfilas o ves pasar el desfile. Claro, ¿no? Claro. O ves pasar la vida o vives la vida. Entonces yo creo que a los 60 nosotros tenemos demasiadas cosas que hacer. Demasiadas cosas interesantes. No, y además el promedio de vida es de 15 años más. Así o es. Sea, de así los es. 60 hasta los 85, dime, ¿qué vas a hacer durante 15 años? ¿Sentarte en tu sillón a leer? No, o sea, no, hay que buscar el tiempo para 15, hacer algo. No, de los 60 a los 85 son 25. Échale. Ah, perdóname, no, 25. Sí, sí, sí. Está peor, razón. ¿Qué vas a hacer está en 25 peor, años? Sí, ¿no? Fíjate, sí, 25. Que vaya a tus conferencias, ya le está fallando ahí las restas, pues como. Toda una con adolescencia. Ya tienes todos los datos para que te inscribas. Si vas con tu esposo, si van, puede haber 2x1 como en el argentino. Ahí está. Bueno, tú también, René. Claro. ¿No? Sí, claro. Ah, me parece. Yo todavía muy no bien. Soy 60, pero pues con todo gusto me apunto. Bueno, pero te puedes empezar a preparar. Ah, claro. Sí, esto, mentalmente. Esto es lo que quería yo también decirles, y hacemos hincapié otra vez, que lo que más éxito hemos tenido en esta primera etapa es hablar de los 60s, o sea, de las personas de 60. Pero recuerden que nosotros tenemos los cursos, los talleres, claro, desde todas las etapas de nuestra vida, desde estudiantes para profesional, siendo profesionistas. Sí, que no dejen que la vida les atropelle y que vayan haciendo conforme las cosas se les presenten, y les sino digo que lo planeen. Definitivamente, nosotros lo que en los cursos que buscamos es enseñar la manera de llevar a cabo su sueño, su proyecto, paso a paso, de manera clara, amena y dinámica. Perfecto, Alfonso Estrada Ojeda, conferencista de Impulsa Forum. Y bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes. Les comentaba que siempre por la radio se escuchan ustedes como muy relajados, como muy agradables, pero estando aquí, hasta yo se me carga siento uno igual de energía. Oh, sí, excelente, sí. Excelente. Gracias, pues, gracias a ustedes. Gracias una a excelente ti, noche para ustedes y las personas que nos escuchan. Claro, René, que sí. Vámonos. Vámonos, buenas noches al auditorio. Gracias, amigos, por escucharnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.